Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos errores. Esta. Tómate. Otra botella conmigo. Y otra más. Y en el último trago. Me besa. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Por si acaso te diera vergüenza. ¿Ah, sí? Si en Corrientes por fin nos cruzamos. No te agaches ni bajes la frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Ni no sé querer.